¿Dónde has estado? ¿Qué cosa quieres conmigo? ¿Cómo qué cosa quieres conmigo? ¡Vamos a la casa! Vamos, pues, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¿Te vas a romper el lomo, vas a ver? A ver, pues, si puedes. ¡Ah, Lisa! ¡Toma! ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no me pegues, hombre! No lloras, pues, hoy. Vamos a amistad. ¿Qué amistad? ¿Ni qué amistad? Te voy a llevar a la comisaría, vas a ver. ¡A la comisaría! Dice que me quiere. ¡Toma la última patadita! ¡Abusivo! Oye, amistamos, pues. Amistamos, pero tú me pegas mucho. De vez en cuando una patadita, ¿ya? Bueno, que sea la última vez, ¿ya? Ya. ¿Sabes cómo se llama este baile? No. ¡Rompelomo! ¡Qué bueno! Estudio. ¡Baila, baila, patito feo! María Esther, así es, con golpe y todo. Cuanto más golpe, más te quiero, chica. ¡Qué lindo baila!